trola, marica, maribacho, invertido, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Hay voces que resuenan en el aire. Hay voces que se meten en tu radio. Voces diversas. Una y otra voz. Voces de colores y olores diferentes. Voces que conducen palabras que todavía no han sido dichas. Voces que gritan amores no nombrados. Susurros individuales que luego se convirtieron en cantos colectivas. Donde nuestras otras voces se confundieron con tus otras voces y tejieron la trama de ruidos y colores más diversa y más bella por su disidencia. No hay armario suficiente como para ocultar nuestras voces, nuestros cuerpos y nuestros deseos. No hay cerrojos que no puedan ser rotos con la sola fuerza de nuestra rebeldía. Dos y media de la tarde, sábado 29 de agosto, y estamos nuevamente en Sin Closet, el programa sobre los derechos de las personas y los movimientos de bisexuales, lesbianas, travestis, transgénero, transexuales y gays, producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y para comenzar, queremos hoy comentar muy brevemente una noticia que con seguridad escuchaste o leíste en otros medios y que no podemos dejar de mencionar en este programa. El miércoles pasado, 26 de agosto, se presentó en la legislatura provincial el primer proyecto de ley que intenta subsanar las diversas situaciones de discriminación y desigualdad que viven las personas con identidades sexuales o de género disidentes. Esto tuvo gran cobertura por parte de los medios de la zona, por eso no vamos a ahondar en el contenido del proyecto, que promueve precisamente el respeto a la identidad de género, prohíbe los actos discriminatorios y propone el registro de parejas, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad de género. Desde Sin Closet saludamos esta iniciativa que es fruto de la lucha de hombres, mujeres, de trans, que a lo largo de la historia siguen exigiendo ningún derecho menos. Y reconocemos en esto un paso, un avance. Sabemos que los cambios no se dan por ley, no se decretan, sino que es todo un proceso que como sociedad, todos y todas, sea cual fuera nuestra orientación sexual o de género, tenemos que hacer. En ese sentido, entendemos que aún nos falta mucho por andar, y basta como prueba el hecho de que en el mismo momento y en el mismo lugar en que se presentaba este proyecto, se le exigía a Victoria Arriagada, una compañera travesti que asistió a la conferencia de prensa, que presentara su documento de identidad y se registrara con el nombre que allí figura y no con el nombre de elección. Por eso la lucha continúa, y la lucha es para que todos y todas tengamos los mismos derechos, pero los mismos derechos. Una vez que esto suceda, podremos ponerlo todo en discusión, si estas instituciones, si estas formas, estas estructuras son las que queremos, las que tienen sentido, las que necesitamos para nuestras vidas. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Fiestas eran las de antes, diría el viejo griego Dionisio, dios de los placeres, del vino y demás yerbas. Pero hoy estamos para hablarte de otras fiestas, de la posibilidad de una fiesta, de otra fiesta, de disfrutar, estar juntos y juntas, un día de septiembre. Y aunque la fiesta sea para divertirse y nada más, vamos a pensar un poco acerca de la fiesta. Todas y todos a lo largo de la historia han necesitado crear y celebrar fiestas, formas de romper con la cotidianeidad y relacionarse. La fiesta conmemora, repite cíclicamente, finaliza y comienza etapas a través de rituales. La fiesta es la ocasión para la expresión del ritmo, la plástica, la sociabilidad, la emotividad, la comida y la bebida compartida, y hasta el desenfreno, y es la mejor ocasión para el encuentro. La fiesta es expresión y síntesis de la cultura de los pueblos, que manifiestan real y simbólicamente en ella su concepción del mundo, su particular visión de las relaciones entre lo humano, lo sobrenatural y la naturaleza. En la fiesta puede percibirse el pasado, puede percibirse el presente e intuirse el futuro. Las fiestas, como las sociedades y culturas, surgen, permanecen en el tiempo, pero también desaparecen o las absorbe el mercado. Y entonces la fiesta se institucionaliza, tiene una determinada forma, unos determinados lugares posibles, hay que ir con determinada ropa y bailar de determinada manera. La fiesta, como todo en el capitalismo, se ha convertido en una mercancía. Por eso la propuesta de este 11 de septiembre es reapropiarnos de la fiesta, que maestras y maestros nos hagamos cargo de nuestra propia fiesta, de nuestra propia forma de manifestarnos, de bailar, de reírnos, de celebrar esto que estamos siendo. La fiesta también como forma de resistencia y de lucha. A lo largo de la historia siempre hubo fiestas de distinto tipo, color y forma. Fiestas como esta. El carnaval se puede entender como paréntesis en el orden social y moral, como un periodo de transgresión en el que todos los placeres carnales tienen vía libre. Esta es la manera como usualmente se ha interpretado el significado antropológico del carnaval. Pero hay otras maneras de pensarlo. El carnaval forma parte de la propia lógica del sistema, del orden, y como forma parte de él, sirve para preservarlo. Sería un instrumento de autorregulación y pervivencia. Se trataría, por lo tanto, de un periodo en el que el orden establecido aparece momentáneamente invertido, suspendido por unos días. ¿Y con qué fin? Precisamente para restablecerlo luego, para que el sistema vuelva tranquilo a ser quien era. Es la posibilidad de trastocar lo cotidiano, pero solo por esos días, y luego que todo vuelva a la normalidad, como si aquí no hubiera pasado nada. Para que la comunidad se recupere a sí misma en sus valores permanentes, para reestablecer lo que desde Aristóteles se denomina eutaxia social, o sea, el orden correcto. Ahora bien, ¿cuál es el orden bueno, el correcto? En los tiempos de Aristóteles, el de la polis, el de las Saturnales, el propio de Roma, fuera cual fuera la época de su historia, el del catolicismo, el jerárquico medieval, el actual, el de los valores democráticos, el del capitalismo. Pero ninguno de estos órdenes es total. Ninguno de ellos ha eliminado el germen del conflicto en su seno, la rebeldía, la disidencia, las luchas en todos los planos de la vida. Entonces, todos requieren establecer válvulas de escape a las energías conflictivas. Es decir, démosle un lugar al pueblo donde pueda descargar sus rebeldías, donde todo está permitido, en esos días, solo en esos días que dura la fiesta, para que después cada cosa vuelva a su lugar y todo continúe igual. Esta misma lógica sirve para interpretar las festividades dionisíacas, las Saturnales romanas, las fiestas en honor a Baco o al propio Dionisio en la época griega. Es la misma función que habría cumplido el circo romano o que cumplen en la actualidad los espectáculos deportivos. Son, por lo tanto, un mecanismo de regulación de las pasiones, para mantener el buen orden social, para seguir manteniendo las cosas como están. Podemos y queremos recrear otras fiestas donde el objetivo no sea regular el sistema, no solo una válvula de escape, sino una forma de encuentro, una forma de rebeldía, una forma de celebrar la vida. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el donde estoy de... Y de eso se trata esta fiesta que te estamos proponiendo, la otra fiesta, la fiesta del 11 de septiembre con las cumbia queer en el Club Pacífico. Quienes estás escuchando son las cumbia queer que vienen a acompañarnos y animar esta fiesta, una banda que salió del rock y que llegó a la cumbia y que se presenta así. Que eran rockeras y que de repente se encontraron como compartiendo su gusto por la cumbia y decidieron hacer un proyecto y surgió como la cumbia punk. Es como más calurosa que el rock y más rockera que la cumbia, un punk tropical. Me gustaba, estaba así fascinada con la cumbia alrededor así de toda Latinoamérica, así. Empezó a encantar la cumbia, tanto del DF como la colombiana, la peruana. Y las demás tienen un poco como de prejuicio por las letras y eso, pero poco a poco se fueron enamorando de la cumbia. Cumbia queer, por sentirnos así medio mutantes y medio como dentro de la escena rockera y de la escena cumbiera, por supuesto, y sentirnos así raras o diferentes, de que tipo no encajábamos como en ninguna tribu. Una fiesta de cumbia para celebrar un año que ha estado duro en cuanto a la gripe y a la crisis y todo, para distraerse un poco de todo eso y esperar lo mejor, que vamos con toda la energía de conquistar corazones de Neuquén. Nos vemos por allá pronto, pues. Y esto va para ti, Robert Smith. Tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Y todo lo que tú me das me hace sentir libre otra vez. Me hace sentir muchísima emoción. era Cumbia Dark, la música de las Cumbia Queer en Sin Closet. Esta música con la que te invitamos a pasarla bien el viernes 11 de septiembre a las 22:22 en el Club Pacífico. La fecha es una excusa para encontrarnos, para festejar, porque siempre nos encontramos en la calle, luchando por nuestros derechos, exigiendo justicia, nos encontramos cotidianamente en el laburo, con los contextos difíciles que afrontamos día a día, los comedores, nuestras estudiantas y estudiantes, sus necesidades, sus reclamos, las mil y una formas que inventamos para poder seguir construyendo conocimiento, resistiendo en cada lugar de trabajo porque creemos en lo que hacemos. Y podríamos repetir con Freire: soy profesor o profesora a favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, contra la dominación económica de los individuos o de las clases sociales. Soy profesor o profesora contra el orden capitalista vigente que inventó esta aberración, la miseria en la abundancia. Soy profesor o profesora a favor de la esperanza que me anima a pesar de todo. Y a las bandas no pueden tocar. Por eso la fiesta y por eso la excusa de una fecha. Queremos encontrarnos con todos y todas, no solo con vos, que sos maestro o maestra, sino con todos y todas quienes tengan ganas de venir a una fiesta, a celebrar que estamos juntos y juntas, a divertirnos, a reírnos, a bailar y a celebrar nuestras vidas. Una noche de bares y discos con rampas dentro y fuera, entradas baratas y tragos baratos. Una noche donde nadie deba explicarle nada a nadie, ni en la puerta, ni en la pista, ni en el túnel, ni en el baño. Circulación libre para todos, sin importar el sexo del documento, del escote, de la mirada o del peinado. Sin que importe, pero en serio, la marca del modelito, de la tribu o de la balanza. Una noche, al menos una noche, sin asco y sin censura por los genitales, ese cuerpo ajeno al deseo propio. Una noche de bienvenida a lo que no se nos parece y no necesariamente nos gusta, a eso que habitualmente preferimos afuera, bien lejos, más allá de esas puertas que adornamos con arcoíris luminosos y consignas inclusivas. Una noche, una posibilidad nocturna de no parecernos a ese heterosexismo fóbico y excluyente al que sin cesar repudiamos, de estar orgullosos de verdad de ser lo que somos. Un orgullo que por una noche no sea un cuento que los niños trans escuchan, incrédulos, antes de irse a la cama. Una noche, una vida. Las palabras que escuchabas recién en la voz de Laura Leighton son palabras de Mauro Cabral, un activista intersex cuyos escritos y reflexiones ya han estado presentes en nuestros programas. Y nos vamos hasta el sábado que viene. Te recordamos que este programa se retransmite por Radio Pocahullo de San Martín de los Andes y FM Che de Junín de los Andes, que se puede escuchar online en el sitio de la red nosotrasenelmundo.org y en www.fm1037online.com. También lo podés escuchar y descargar de la página de argentina.indimedia.org. También podés entrar y visitarnos en nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com o llegar a ella a través de la página de La Revuelta www.larevuelta.com.ar. De nuevo los y las invitamos a venir a participar de esta fiesta, y si no, si están en San Martín de los Andes, en Junín, en Córdoba y no pueden venirse hasta acá, los invitamos y las invitamos a que allí también organicen su propia fiesta. Nos vamos entonces, no te olvides, nos encontramos el 11 de septiembre en el Club Pacífico a las 22:22 para bailar y divertirnos con las Cumbia Queers. Civilización o fiesta. ¡Qué noche fantástica! Otra fiesta, la que nos merecemos, la que estabas esperando. Venía la otra fiesta de las maestras y maestros con las cumbia queer. 11 de septiembre, 22:22 horas, Club Pacífico Neuquén. Entradas anticipadas, 15 pesos. Informate en fiestamaestrasrevueltas@gmail.com. Organiza Colectiva Feminista La Revuelta.